Mi Gym en Casa, episodio 185. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Estas herramientas son los programas de cardio y de fuerza, estos últimos basados en calistenia, es decir, en los que trabajaremos con nuestro propio peso corporal. Como complemento tienes diferentes cursos, pino, comba, liberación miofascial, subir la cuerda y hasta un programa sobre minimalismo en el calzado. Por ser oyente del podcast recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. ¡Comenzamos! Hoy volvemos al tema del minimalismo en el calzado. Los que llevéis poco tiempo escuchando el podcast diréis, ¿este qué está contando? Pero es que los que llevéis más tiempo y estos que sois esa especie rara que vais por ahí en chanclas, en sandalias, incluso corréis con ese tipo de calzado, incluso descalzos, pues bueno, echaríais de menos un poco este tipo de episodios. La pregunta que intento resolver hoy es, ¿se puede subir un 2000 descalzo? Un pico... No es la leche, no es alta montaña ni mucho menos, pero bueno, ya es un cierto desnivel descalzo. Bueno, desde luego que sí se puede. En este caso fue el pico Cejón de 2049 metros, pero hay que decir que seguramente no todos se pueden hacer descalzos y sobre todo dependerá muchísimo de la época del año, lógicamente. En este episodio, mi objetivo son principalmente dos cosas. La primera, mostraros que con una buena adaptación se pueden hacer cosas que en un principio parecen imposibles. Esto lo digo porque la gente con la que me cruzaba, bueno, ya estoy bastante acostumbrado, pero que iba por ahí con sus botas, sus bastones ahí preparados, venía un tío descalzo y decían, como diciendo, joder, de esto que era como un... ¿Esto qué es, no? Y la segunda es precisamente esa. Abrir la mente más allá de lo que nos cuentan o lo que tenemos como creencias, como que no se puede andar por el monte descalzo y ni mucho menos subir una montaña. Y esto es extrapolable a prácticamente cualquier cosa, ¿no? Lo que me gusta siempre transmitir desde aquí, bueno, esto parece que es lo que hay, pero no os quedéis aquí, ¿vale? Id más allá y sed críticos con las cosas. Bueno, pues es un poco esto, ¿no? Por un lado, la parte práctica minimalista de que se puede, que no, ciertos detalles y tal, y la otra también la parte esta de abrir un poco la mente, ¿no? Bueno, antes de empezar, haceros una advertencia. Lógicamente, el ir al monte descalzo tiene sus limitaciones y empezaré por ahí, ¿vale? Haciendo la advertencia de que andar descalzo por el monte requiere adaptación. Si no tienes mucha experiencia, puedes probar algún tramo en el que te veas cómodo cuando vas por ahí a dar un pateo, pero no intentes hacer un recorrido completo que no conoces si no tienes experiencia. Y aún así, por muy experimentado que seas, siempre lleva calzado en la mochila por si las cosas se tuercen. Y esto es vital en la época que nos estamos metiendo ahora, ¿vale? Sobre todo en montaña, que el tiempo puede cambiar. En la época de frío, ¿vale? Si, o sea, podemos tener un problema real y liarla. Entonces, está guay que probemos cosas, está guay que probemos adaptación, minimalismo, pero siempre pues con la cabeza en su sitio, ¿vale? Sabiendo lo que estamos haciendo. Bueno, pues el pico que subí es el pico Cejón. Es una de las montañas más emblemáticas y de las más altas de la provincia de Guadalajara, con sus maravillosas vistas que ofrecen, con las maravillosas vistas que ofrecen sus 2049 metros. Tiene diferentes puntos desde los que subí. Puedes subir desde Valverde, desde la otra vertiente, que es Majalrayo, incluso desde Almiruete, que es un pueblo que queda más lejos, no está muy bien marcado, que ahí, por ejemplo, descalzo, pues sería prácticamente imposible, porque hay mucho matorral y mucha piedra y tal, y bueno, ahí sí que sería una tarea dura. Bueno, yo subí, perdón, subimos en familia desde Valverde de los Arroyos. Es una ruta preciosa, también tiene unas chorreras que os lo recomiendo mucho. Si vivís por la zona centro, os recomiendo mucho acercaros a echarle un vistazo. La ruta entre ida y vuelta son casi 13 kilómetros, en los que se salvan unos 800 metros de desnivel positivo, entre el pueblo y la cima. La primera mitad de este recorrido es una subida bastante tendida y después cambia una pendiente bastante acusada hasta llegar a la cima. Nos llevó unas 6 horas contando una paradilla para comer y las obligatorias fotos que hicimos en la cima. Bueno, ¿en qué época del año hice esto? Bueno, fue una época del año parecida a esta, ¿vale? Aunque es final de verano, bueno, ya estamos en otoño, pero fue principio de verano. Esto es fundamental a la hora de ir descalzo. A nadie con dos dedos de frente se nos ocurre subir en enero con nieve y estar caminando durante 6 horas sin nada que nos proteja los pies, ¿vale? Porque no es compatible. Aunque creo que estando muy bien adaptado, tipo como Karim El Ayani, podría incluso no ser tan descabellado si lo hacemos corriendo, ¿vale? En plan ataque express, ¿no? Pim, pam, igual en hora y media está hecho y sales caliente, podría hacerse. Digo esto, hablo de Karim El Ayani, que es un chaval que entrevisté en el podcast que hace carreras de montaña descalzo y por nieve y demás. O sea, que es un tío ya súper adaptado, ¿vale? Podéis escuchar su entrevista en el episodio 60 del podcast. Así que os interesa este mundillo friki ya más extremo, podéis escuchar su entrevista. Que además el tío mola, habla así también de la vida en general y es interesante escucharle. Bueno, continuamos. No estoy hablando, vamos, de retos extremos ni del hombre de hielo, ¿vale? Simplemente demostrar que con una preparación adecuada es perfectamente posible hacer este tipo de cosas con buen tiempo. Digo buen tiempo y no verano porque si hubiera sido un día con sol y calor no hubiera podido hacerlo, ya que el suelo, sobre todo la parte final, es de pizarra y no veas cómo se calienta con el sol, ¿vale? Cuando vas con zapatos no te das cuenta, pero si vas descalzo llega un momento que he habido por zonas que me he tenido que calzar porque es que me quemaba las plantas de los pies, ¿vale? Como veis, esto tiene muchísimas limitaciones, ¿vale? Hay que buscar el sitio perfecto, un sitio aceptable, con condiciones aceptables, ¿vale? Si lo que queremos es ir tal día y hacerlo, es muy probable que no podamos hacerlo descalzo, aunque estemos bien adaptados, ¿vale? Con lo cual también daos cuenta del marco en el que nos movemos, ¿no? Y derivado de esto, en la mochila llevaba unas sandalias por si la cosa se torcía, ¿vale? Por supuesto, en la montaña no se juega, ¿vale? Se pueden intentar pequeños retos, pero sabiendo siempre lo que hacemos. Insisto, ni se os ocurra hacer esto sin llevar algo de calzado por si acaso. De hecho, yo lo tuve que utilizar bajando, que ahora os contaré. Esto es obligatorio en invierno, y en vez de llevar sandalias, llevaríamos unas buenas botas. Ya también os hablé de esto cuando conté mi experiencia de un invierno sin zapatos. También buscando por ahí en el podcast que lo tenéis, ¿vale? El invierno pasado. ¿Pasado o el antepasado? Bueno, no me calcé solo cuando me tocaba currar e fui en sandalias todo el invierno. Y es curioso cómo el pie se va adaptando, cómo se nota que está más vascularizado el pie, ¿vale? Se calienta aunque haga más frío. Es curioso, es que la adaptación de nuestro cuerpo es la leche, ¿no? Bueno. Además de esta pequeña red de seguridad en forma de sandalias, también miré que el tiempo, como iba, pues íbamos en familia con las crías, pues tampoco mola que te pille una tormenta, ¿no? Que no puedes bajar lo rápido que quisieras. Entonces, bueno, no se prevé ningún cambio de tiempo brusco ni tormentas. Ya os digo, no es ni mucho menos alta montaña, ni siquiera es un 3000 y más allá. Pero oye, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando vamos con niños más pequeños. Bueno. ¿Cómo fue la subida? Bueno, tengo que decir que realmente no pensaba hacerlo descalzo, pero al salir de Valverde de los Arroyos, saliendo del pueblo hacia el Ocejón, hay una pradera fabulosa para echarte el bocadillo, que es una maravilla, una pradera de hierba, y no lo pude evitar, me descalcé. Y ya que estaba así, dije, bueno, voy a empezar un rato a ir descalzo a ver qué tal, ¿no? Y empecé así la ruta con la idea de calzarme, pues iba un poco incómodo. Así que empecé ahí sin presiones y sin disfrutar, ya os digo, el objetivo no era llegar arriba, calzado, pero bueno, vamos a ver qué tal. El camino tiene bastantes piedras, pero las que eran grandes también eran bastante planas y se podía pisar encima de ellas de forma muy cómoda. Las pequeñas y medianas estaban bastante metidas en el suelo, había llovido días anteriores y eso ayuda también a que se incrusten en el suelo y estaba bastante planito, ¿no? Era aceptablemente cómodo a pesar de tener tanta piedra. Os dejo una foto, bueno, ahí tenéis una foto mía ya. Prácticamente arriba del todo, que hay como una especie de silla ahí enseñando los pies, la típica foto, ¿no? Sube descalzo y enseña los pies. Y luego tenéis aquí otra foto para ver un poco el terreno, pero os digo, varía bastante, pero es por haceros quizá una idea, ¿no? Por clasificarlo de forma más técnica, diría que la subida es azul con alguna zona roja muy corta. Si esto que os he dicho de los colores os suena a chino, que me parece lo más normal, y podéis echarle un vistazo al friki artículo que se llama Niveles de dificultad del terreno al ir descalzo, ¿vale? También lo trata en el podcast, podéis buscarlo por ahí. Entonces hago una clasificación, ¿no? Cuando estás sobre todo empezando, verde es que vas súper a gusto, que es como hierba, azul, bueno, que vas un poco así de aquella manera, pero bueno, se aguanta, sobre todo al principio, enseguida se te cansa el pie, pero bueno, estás relativamente cómodo. Si estás adaptado a azul, vas de lujo, ¿vale? No tienes problema. Y las zonas rojas ya, pues ya se van complicando y lo negro es que vas ahí fatal. Bueno, ahora por hacer algo de clasificación, ¿no? De este mundillo así un poco más friki. Pero bueno, ahí tenéis, si queréis, echarle un vistazo. Bueno, y la última parte, al tener que ir más despacio y haber menos impacto, por lo que os digo, por esto de que estaba más empinado, porque ya que sepáis que, aunque por poco que sea, el caminar también produce un impacto, ¿vale? Y sobre todo se nota también descalzo. Y bueno, y además había pequeños regatos de agua que van paralelos a la senda de subida que hacen una gozada el camino. Vas por ahí, que empieza hasta la pizarra un poco caliente, te metes un poquito al agua, bueno, es una gozada, la verdad que es una pasada. Me hizo gracia cruzarme con un corredor que él bajaba corriendo, yo subía andando, y él bajaba con sandalias. Y esa sonrisa cómplice que compartes ahí, la verdad que lo dice todo, mola mucho. Cuando te cruzas con alguien así, otro friki como tú, con plan, el tío iba corriendo, no nos paramos a hablar, ¿no? Pero seguro que además está un rato ahí dándole, cascando un ratillo ahí, hablando del tema fijo, que pasa mucho cuando te encuentras con otro, con otra persona, ¿no? Con este tipo de calzado, es un poco más esta filosofía. Bueno, y por fin, en 3 horas y pico, estábamos la familia completo en la cima. Bueno, y tengo que decir, me hizo mucha gracia la cara que pusieron un grupo de bastante numerosos de excursionistas, equipados hasta los dientes con bastones, ropas de Gore-Tex, superbotas de montaña. No tenía precio al ver llegar a un zumbao por ahí descalzo y sin camiseta corriendo a la cima detrás de sus dos niñas de 6 y 8 años, ¿no? Y claro, acompañados también de mi mujer, por supuesto. Y al ver, a ver, esto es así, ¿vale? Al ver la cima tan cerca, estando todo el rato, claro, subiendo, venga, ¿cuánto queda? Venga, un poquito más, ya sabéis, ¿no? Los que tenéis niños, pues a veces. Y ya la vieron cerca, porque al final hay como un collado ahí y ya subes, que está ahí al lado, y subieron corriendo, ¿no? Ya no se pudieron aguantar. Y tengo que decir que de ella sí que estoy orgulloso, ¿vale? Muchísimo más llegar ahí descalzo, con tacones o con pantuflas, ¿vale? Menudas campeonas están hechas, la verdad que mola. Llevar a los críos, los que tenéis hijos, llevarles por ahí al campo, sacarles ahí a que suban pequeñas montañas, que estén, a los que estén, estas andan bastante y están habituadas, ¿no? Pero pequeños retos, porque ellas la verdad que luego decían, joder, lo veían ahí la cima desde lejos, ¿no? Decían, no vamos a poder subir, está súper alto. Y la verdad que lo ves ahí a tomar por saco con la cachosubida que hay, que hasta un adulto dice, joder, te impone, ¿no? Y venga, que sí, que vas a poder, ya verás, pin, pin, pin. Y luego cuando llegan arriba dicen, joder, digo, ¿has visto cómo lo has conseguido? ¿No? Eso vale, no solo a nivel físico, para que vean, ¿no? Que las cosas con esfuerzo se pueden conseguir, ¿no? Creo que tiene mucho más detrás, no solo el salir un día en el campo, que es la leche ahí, ¿sabes? Y que te dé el sol y tal, y el agua. Enseñarles eso a los críos, ¿no? La naturaleza, el ver que, venga, que siendo, que seguir ahí siendo cabezón, no, venga, que puedes hacerlo, pim, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que al final las cosas se pueden conseguir, creo que aporta mucho a los críos. Bueno, venga, vuelvo al tema descalzos. La bajada. La verdad que da mucho gusto empezar a bajar, pero al principio, ¿vale? Después de hacer cima sin problemas, de volver de la cima, el ritmo se acelera, claro, ya no es igual, ya vas menos cansado. Y el impacto con cada pisada aumenta, lo que decía antes. Con la bajada, la verdad que voy notando los pies más cargados. Y hay una cosa muy interesante de cómo se va cansando el pie, ¿vale? Cómo se va fatigando. Es curioso que lo que se nota es que la musculatura del pie se va cansando y ya no es capaz de dar el soporte necesario al pie. Después de eso, de cuando ya nos pasa esto, que el pie está, la musculatura está muy fatigada, las estructuras blandas de la planta del pie se van castigando y las piedras se notan más. Y es muy interesante, porque lo lógico sería pensar que esas partes blandas del pie, entre su estructura ósea y el suelo, ¿vale? Eso que tenemos ahí, esa pequeña protección, se irán castigando progresivamente, es decir, se me va cascando la zona, por así decirlo, pero no ocurre esto hasta que la musculatura del pie y de la pantorrilla, bueno, principalmente del sóleo, este músculo que está aquí debajo del gemelo, se va agotando. Es decir, lo que más protege es tener un pie fuerte. La verdad que es súper curioso, es decir, hasta que el pie, esto también me pasa corriendo descalzo, y también con sandalias no me pasa realmente porque esa pequeña protección ya no me es suficiente, pero llega un momento que vas por un camino, ¿vale? Que es uniforme, no está ni mejor ni peor, ni más adelante ni más atrás, uniforme, y vas bien y de repente notas que el pie se te cansa y ahí es cuando te deja de dar esa protección y ya cuando las estructuras blandas, por así decirlo, se resienten, ¿vale? Es súper curioso, pero es como ocurre el mecanismo, con lo cual La mayor protección, bueno, lógicamente, hablo siempre de una adaptación progresiva y todo este tipo de cosas, pero lo que más protege es tener un pie fuerte, ¿vale? Que va a hacer que el pie se coloque, sea capaz de ir adaptándose al terreno en una posición y otra para protegerse y sea que no nos vaya castigando esas estructuras blandas. Muy interesante, la verdad. Bueno, en la segunda parte de la bajada iba bastante incómodo, ¿vale? Tenía el pie ya agotado y empecé a notar que me iba quedando atrás de las peques y así que me calcé las sandalias y menuda maravilla. Eso sí que es protección, parecía que iba con unas botas de 10 centímetros de suela, madre mía. Para que veáis que todo esto de la protección y todo esto es relativo, ¿no? Bueno, espero que esta experiencia te ayude a abrir la mente y a descalzarte, aunque sea por casa, para que empieces a fortalecer tus pies. Quizá también te anime a hacerte tus propias huaraches. Os dejo ahí el enlace a la nota del episodio al curso de fabricación de huaraches. Y si te pica el gusanillo, quién sabe, quizá algún día nos cruzaremos por el monte descalzos y echaremos ahí una charla sobre esto, sobre este mundillo, apasionante mundillo y muy curioso. Bien, nada más. Espero que os guste, que os haya gustado este pequeño relato aquí, casi anecdótico, ¿no? Sobre minimalismo. Animaros, aunque sea, ya de verdad os lo digo, a estar descalzos por casa, a ir fortaleciendo ese pie, a que se vaya expandiendo, a que esos dedos en forma de garra se vayan, que están ahí los pobrecicos encerrados, que se vayan extendiendo, que se vayan fortaleciendo, volviendo a su postura natural, y veis qué gusto os da. No hace falta que subáis por ahí corriendo a las montañas. Simplemente con estar descalzos en casa ya vais a notar que mejora, y luego vosotros solos tenéis que buscar vuestro propio camino y hasta dónde queréis llegar y os apetece. Bien, nada más. Muchas gracias por echar un vistazo a esos programas de entrenamiento, a esos cursos, al curso de fabricación de huaraches. Aprovechar esos 5 eurillos de con el código podcast, si os interesa, porque además os ahorráis bastante con el enlace a la plancha que tenéis ahí para fabricaros vuestras propias sandalias, bueno, a vosotros y a toda la familia, y casi al bloque entero no, pero casi, bastante sola, echadle un vistazo, ahí os dejo el enlace. Gracias también por esos comentarios de 5 estrellas y valoraciones en iVoox, esos comentarios y corazoncitos de me gusta en iVoox. Y gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Sé responsable para ser feliz.